Salieris es un programa cultural de interés general. Espacio dedicado al arte, la política y el deporte. Por sus puertas han pasado figuras destacadas del medio, tanto ignotos como famosos. Además de la agenda cultural y la música singular, su núcleo es una entrevista con los tiempos necesarios del arte de la charla. Los martes, de 22 a 24, conducen Juan Pablo Gabaza, Juani de Pian y Nicolás Bompadre, Salieris, con una invitada especial, Cintia Alcaraz. Los martes, de 22 a 24, Salieris. There's a man going round taking names, and he decides who to free. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. El queso es un queso de rallar de acá a la vuelta. Es una pregunta que está circulando en los ambientes donde picotean de la comida que traemos. Somos Salieris, un cacho de cultura, un programa de comida, de bebida, de charlas, incluso de charlas íntimas. ¿Cómo está Pedrito, Juani de Pian? Buenas noches. Bien, pero estaba solo. Entonces, pará. Bien, eso, ahí viene el brioso corcel, el lindo caballito. Somos este grupo que de prolijo y por supuesto como corresponde a esta hora de la noche en un pleno invierno. ¿Qué hacemos acá si no nos tratamos de esta manera? Así que ahí vamos, empezando el programa de este martes, como todos los martes, no te cases ni te embarques. Después de, ¿cuánto hace que no venía? Un par de semanas, sí, estuvimos ausentes. ¿Por qué no lo vamos a decir? Nada. Sí, digámoslo. Tres semanas. Con todo el tiempo que hemos estado presente. Nicolás Bompadre, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, estoy bien, sí. Me extraño un poco la ¿qué parte? Comida de Juani. Ah, ¿qué? Bueno, hoy no hay, pero es una situación especial, qué sé yo. Se complica. Para. ¿Qué? Te extraña la comida, dice que hoy no trajiste ningún guiso como hace siempre. Pero traje un choricito muy rico, un chorizo colorado. No es lo mismo, eso no es comida. ¿Cómo que no? Eso es una vitoalla, en todo caso. ¿Una vitoalla? ¿Cómo se va a secar con un chorizo colorado? Así como para pasar el tiempo, el momento, pero no le demos carácter de comida. No vas a comparar eso con los guisos que nos venía haciendo en el resto del año. Mirá, es justo la época, loco. Sí, pero hay un ajuste. ¿Qué? Hay un ajuste, Juan Pablo. ¿Y cuando hay ajuste, qué se come? No se come, Juan ¿Guiso? Pablo. No, eso es mentira. No se come vos. ¿Cuándo? ¿Con luz eléctrica o con leña? Está todo carísimo, ¿viste? Hasta la leña está caro, porque vos decís no. Sí, el modo no de calefacción. ¿Cómo lo cocinamos? Porque un guiso lleva su tiempo. Sí, yo lo haría en el calefactor de la pieza. Y después se apaga todo. Y ya que quede calentito, con olor a... El olor muchas veces te ayuda al mediodía siguiente. Parece que seguís comiendo y es lo que quedó de anoche. Con un poquito de pan remojado ahí, ya pasás. ¿Vos sí que estás tirando guita? ¿Pan remojado? ¿Vos estás en pedo? No. El que está vos tirando estás en pedo. El que está tirando guita es el que le encontraron los panes en el campo. ¿Qué? Eso sí que son panes, no estaban remojados, estaban bajo tierra, pero ahí apenitas. 33 panes de marihuana que eran, después se supo, 33 kilos. Los encontró directamente Julio Tato González, tierno, no tiene nada que ver. Los estaba ocultando aparentemente. No es un campo a las afueras de la ciudad, no será un campo de tierno. ¿Cómo en las afueras? En las afueras. Las ¿por qué se dice un campo negro? Esto, porque no hay tantos kilómetros son para que lleguen hacerlas afuera. No. ¿Por una agronomía nomás después de las artes? Las artes. ¿Pero por qué siempre cerca, que se dice en las afueras, después se dice de la ciudad? No existe para otra expresión, en las afueras. Porque chacharramente no sería las afueras de la ciudad de Santa Rosa. Claro. ¿Y qué sería? Ya es afuera. Ya es lejos. El campo profundo pampeño. Está bien. Bueno, la cosa es que encontraron 33 panes de marihuana. Lo charlamos fuera de micrófono, así que un poco vamos a hacer trampa, pero somos absolutamente genuinos con nosotros mismos y con lo que pensamos. ¿Cómo? Y sobre todo entre nosotros mismos. Sí. Si ustedes fueran investigadores, si vos fueras investigador, y decís, viene un paisano que está cavando y dice, ¿cómo me encontré un pan de marihuana? Policía, mire, encontré algo raro acá. No sé si es un cadáver o un ladrillo de marihuana. Sí. Bueno, vamos para ahí. Encontramos. ¿Qué hacemos como investigadores? Lo meto preso al paisano. No. Primero, muy lo bien. Primero que hago, porque usted es comunicado. Ya no, yo no confío ahí. Seguro. Y devolvé lo que te llevaste. Sí. A ver la heladera. A ver, y le miro las pupilas. No, y averiguar quién es el las dueño iris. Del campo. Las iris. ¿Quién es el dueño del campo del establecimiento rural sí. productivo? No, bueno, eso ah, ¿cómo ya... que no? Si es un juez de la nación, ponele, no podés meter la pata, Juan Pablo. No, no, primero lo que voy a querer saber es de quiénes son esos panes. Claro, entonces, ¿qué hacemos? ¿Sabes? Esperamos. Y lo tapo. Yo espero, yo tapo. Espero. Espero, los dejo ahí y espero, sí. espero que venga alguien a buscar. Se llama claro. cebo. Si me quiero enterar. Ahora, si no me quiero enterar, si quiero tapar, si lo que quiero es sí. tapar, no los panes de marihuana, sino el tipo que los tiene, le sacas foto. Desentierro decís, todo. Decís, y meto preso al paisano. No, y decís en qué campo estaba, porque por ahí hay más de un narco escondiendo panes de marihuana en los campos. No, pero eso, lo de la foto está bueno, porque no se puede hacer de otro modo. Vivimos en una época de Instagram, así sí. que entiendo al ministro Julio Gostato González y al jefe policial Roberto Ayala que se hayan sacado esa fotito y con los panes. Recién por de forma, marihuana. No, no, ahora entiendo lo que se dice con siempre, lo caro que está el pan. El ladrillo de marihuana. ¿No es, parece un ladrillo? Va, muchos. Claro, claro Nicolás. Oh, muy bien. Bien. No, nunca tuve un pan de marihuana. Te voy a decir una cosa, muy prolijito. Sí, sí. Primero lo que te digo, muy prolijito y eso no ha sido movido, ¿eh? Un narco de la ciudad que tiene 33 kilos es prolijo. Pero yo lo del investigador, Juan, y te lo decía como en joda, para que nos pongamos en el lugar. Ah, de perdón, no perdón, no perdón. Tampoco está bien. Sea tirado a partir que decir, de que viste una foto. Te, no, ya, ah, te voy a decir, no eso es 1.200.000 pesos en la calle. ¿Sabes cuál es la consecuencia inmediata de esto? La inflación, chicos, porque el faso de marihuana y claro. va a aumentar muchísimo, porque esto sí. trae mucha gente. Baja la oferta. Esto es mercado. No, mi teoría, hay mi menos oferta. Es que, mi teoría es que eso todavía eso no está en el mercado. Iba a estar. ¿Eh? Y no, ¿cómo no, no estaba en el mercado? Ah, no había ningún pan dando vueltas. No había ningún pan dando vueltas. Pero es una teoría. Es una teoría. Un, no es, eso no es una teoría. Vos me pedís que me ponga. Pero eso no es en una. El nivel de, yo me pongo en el nivel no de. No es una teoría, es un invento. Un capricho, una suposición. Una teoría es otra cosa, Juan. Y bueno, pues, estos tipos de la academia, ¿sabés lo que se han mi roto las neuronas bueno, diciendo hay que es una un teoría? Marco que teórico. No, bueno, es un paradigma. Es mi hipótesis. Igual, la hipótesis es la teoría que. Acá están protegiendo a alguien. Bueno, está bien. Lo podrían haber agarrado, lo podrían agarrado no al narco, sino al pobre pinche que iba a desenterrar, iba a agarrar la pala y que los podía llevar al narco. Y no para mí es de alguien. Igual, Juan Pablo, otra cosa más importante. Más importante. Vos mencionaste al ministro flamante. Bueno, ya no tanto. Julio, o sea, no flamea tanto. Sí, Tato González. Tato, eso. Escúchame, vos que estás en todo este... Sabés los puteríos. Todas las semanas encuentran, revientan un negocio ilícito en Castex que cuando él era intendente no los veía, no los sabía. No, no tenía poder de decisión. Viste que los intendentes no sirven para nada en general. Pero, no digas no, eso por no pensar que Santa Rosa... No lo digo porque sean personas no, inútiles. Pobre, pobre Larrañaga, no. ¿Cómo es el otro que estaba el otro vasco? Altraguirre. Ahí está, se me equivocan los... No lo digo por inútiles las personas, sino en cuanto a lo jurisdiccional. El intendente no tiene nada que ver con casi nada de lo de la vida real de las personas en general. Salvo que el... ¿Qué? ¿No qué? Y así. Salvo el... La droga no puede hacer nada. Supongamos este hacer caso la denuncia. Puntual. Como un funcionario público. ¿Y qué haces la denuncia? Y que es lo mismo que no hacer nada. Acá por eso tenemos digo, cheques. No, bueno, pero Tierno no te da bola. ¿Qué querés que te dice Tierno? ¿Qué querés que te vaya a levantar ese kiosco ahí? ¿Y que te vas a quedar con el costo político? ¿Con un menoscabo al ministro de un menoscabo. No, ¿cómo fue la frase que dijo? Bueno, no importa. ¿Cuál? ¿Quién? ¿Cuándo? Usa dos. Una que fue re difícil que... Sí, la de José Naroski que tiró en estos días. Sí, está bien. ¿Ah, estás robando frase? Sí. No, dificilísima tiró, ¿eh? No fue un robo, ¿eh? No fue para nada un robo. Te garanto que no se le ocurre libro, solamente a ¿se él. ¿Se viene el libro de frases de... No, de Juan Carlos? ¿De Juan Carlos? Sería muy bueno. Sí, no me acuerdo, era como... no sé, va, no importa. No importa, después lo buscamos. Vamos sí. a pensar el proyecto. Vamos a pensar Radio el proyecto. Kermés, sí. editora. ¿Qué? Se va a poner los pantalones de... No sabía, ¿de qué? El libro de Tierno ahora. El libro de Tierno. Del libro de Juan Carlos Martínez. Frases tiernas. Al libro de Juan Carlos Tierno. Claro, frases tiernas. Ya tiene título, sí, es medio seca de Maduro, mirá. Pero bueno. Para mí se tiene que llamar El Menoscabo. No. Mínimo se tiene que llamar así el libro. Esta es una noche de charlas acá en Salir, es un cacho de cultura, nos está musicalizando y operando Nina sí. Llanes, como por fin tenemos una operadora titular desde hace bastante tiempo, la sostenemos, nos sostiene, así que bienvenido sea. Van a venir a conversar una banda, un grupo... ahí están, mirá. Sí, otra sí. vez, no sé si tenés una, ¿tenés una hipótesis? Yo tengo una hipótesis, sí. En realidad este grupo, que es el Grupo Andar, que sigue cumpliendo años, se reproducen. Sí, Están haciendo mimos porque no los escucho, pero le veo las caras. Bueno, dicho así. Pero está mal, Juan Pablo. No, ¿cómo? Me voy a quitar el pañuelo. No está ni mal ni bien. El pañuelo celeste que tengo. No, el celeste. Hay una reproducción acá, Juan Pablo. Juan, el celeste, acá hay una reproducción del grupo Andar. Claro, entiendo todo. Ahora entiendo todo, Juan Pablo. Bueno, sí, 31 años están cumpliendo. Van a hacer una especie de festival que implica capacitación y unas obras que van a poner. Ya vamos a hablar puntillosamente. Cumplen 31 años. El grupo Andar, efectivamente, que hay mucha gente que conoce el grupo Andar, viste que sí. Es una de las cosas más conocidas del arte pampeano, posiblemente. Sí, seguro. Porque han andado mucho por el interior también. ¿El grupo Andar? Y, ¿cómo el mate? El mate es cultura. El monumento. Sí, ¿Vos sos boludo? No es lindo, pero estamos es cultural. Bien del invitado, pero yo creí que me hacías una agrupación, el mate, algo mate amargo. Bueno, dijiste la cultura pampeana, el grupo Andar, la milonga Didi Vuelta, milonga Vaso. No, mate, negro. La huella Didi Vuelta. Me refiero a conformaciones que hay en torno al arte y la cultura en la Pampa, claro. Qué sé yo. Pampa América. El dúo Sombra Arena, ponés. Dúo Sombra Arena, grupo Andar. Catalina Tom. Sí, los últimos 15 años. Sí, más vale. Ahora retuiteado por el gobernador Berna. Listo, pum, para arriba, picaste. Rey Momo es otro estilo, otro pero lugar. Pero muy, muy, mucha, sí, más vale, también muy va. Conocido. Bueno, a eso me refería. Vos me decís, el mate, boludo. Hablaste de cosas culturales, no de personas vivas. René García sí. Bueno, pero René García no viene hoy. Catalina Tom. ¿Lo invitamos a René García? Lo tenemos que invitar. Si podemos y si él puede, podría estar viniendo. No sé. Yo tampoco. Sí, bueno. Sí. Hasta la medianoche vamos a estar charlando con gente del grupo Andar. Prometieron su presencia Ana Manera, que es la Colo, sí, está. Y que vino. Presente, Marcelo mirá, González, sí. Que vino. Ahí está. Melissa Aymar, que vino. Sí. Y Ediga Zaniga, ¿dónde estás? Si nos estás escuchando, tenés tiempo todavía para llegar. Abrimos un vino tranquilamente. Ahora, esto una es como cerveza. El Cirque du Soleil, que tiene 50.000 elencos por todo el mundo. Que Ediga Zaniga no viene. Vos siempre estuviste enfrentado con Ediga. No, de ninguna manera. ¿Tenés algo para decírselo antes que llegue, Juani? Siempre tuviste mala onda. Bueno, yo te voy a contar. Yo era chiquito, quise ir a Noemí Jejolán. Ferrini. Ah, no. Zapolán es ese. Yo quise ir a Noemí Jejolán. O al Grupo Andar. Fines los 80. Y no te aceptaron. No me aceptaron en ninguno de los dos. Ah, ninguno. En ninguno de los dos. ¿Por qué Noemí no te aceptó? Noemí no me aceptó. Eso me sorprende. Pero ¿qué fuiste con Tutú? Por eso lo de Tutú es grande. Fui, era flaquito en ese momento. Sí. Y por un poco corredizo, tengo que decir. ¿Cómo sería eso? Y corría por todos lados. Inquieto. Pero corredizo es que te corres sobre vos mismo. Un gordito con rollo, ponele. No era gordito con rollo, ahora no, sería un palo. Pero corredizo sería eso. Como una ventana corrediza que se corre encima de sí mismo. No, eso es una hipótesis. Vos eras corredor, no corredizo. Es tu hipótesis. Está pensando en una ventana. Claro, eso no tiene nada que ver. Pero ¿cómo vas a ser corredizo? Quiere decir que... Hay el nido corredizo. Corretión. Antes no había esas ventanas, además. No, cuando yo era chico no estaban las ventanas corredizas. Entonces, ¿cómo vas a ser corredizo? Por eso se le decía corredizo, que corría mucho. Bueno. ¿Y? Bueno, Noemí Jejolán no me aceptó. ¿Y Edith? Y Edith tampoco. ¿Pero te hizo un casting, alguna prueba? No, le dijo a mi mamá que no. No era guardería, le dijo. Durísimo. Esto no muy es guardería. Mal. Así te dijo. Así le digo. Esto no es guardería. Lleva el nenito a otro lado. Qué bailarín se perdió, Qué bailarín. Grupo Andar, qué bailarín se perdió. ¿Qué me venís con Julio Boca, con Maximiliano Guerra y todo lo que pueda haber de los distintos? Sí. Con el Indio Rossi, ¿no? Sí. Aldo Andrada, ¿sabes qué? Sí. Mirá lo que se perdió. Sí. Igual lo de Noemí Jejolán, yo no estoy seguro que me haya negado o fue un artilujo de mi madre. Ah, claro, en esa ser. Época era puto. Sí. Entonces esas cosas... Por lo menos. ¿Viste? No se podía. No se podía. No, ¿viste? Tú. O me hubiera gustado nacer en esta época que está todo, que se puede todo. Y te hubieran aceptado, por lo menos en el grupo Andar. Sí, por lo menos. Bueno, esto es Salir, es un cacho de cultura, ya se habrán dado cuenta. Vamos a escuchar una bonita página musical y después sí, venimos a charlar con Ana Manera, Marcelo González, Melissa Aymar y el equipo del grupo Andar. Thank you. amaste con todos mis defectos. Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme, mi amor. No te vayas, quédate por siempre, para siempre, para siempre amarte. Corazón, tú sí sabes. Finalmente sé que estoy dispuesta. Es tan difícil encontrar un amor que aquí me quedo con heridas bien abiertas. Ya no me importa lo que piensan los demás. Aquí me quedo para ser testigo siempre de la vida. Aquí por siempre, para siempre, para siempre amarlos. Corazón, tú sí sabes. Kermés 106.1. Espacio publicitario. Aprender a gobernar. 15 años fortaleciendo la ciudadanía activa, responsable y solidaria de la juventud pampeana. En este tiempo han sido protagonistas más de 6.000 jóvenes, quienes presentaron un total de 3.000 proyectos en diversos campos temáticos. Esta propuesta de trabajo socioeducativa fortaleció el impulso de planes de capacitación, conocimiento e investigación social, otorgando valor verdadero a la juventud, sus proyectos e ideales. Como hace 15 años, el 28 y 29 de agosto, esperamos que más jóvenes pampeanos construyan, debatan e intercambien experiencias para que juntos hagamos de esta Pampa una provincia que crece. Ministerio de Desarrollo Social. Gobierno de la Pampa. Asociación de Docentes Universitarios de La Pampa. Por una educación pública, gratuita, laica y de calidad. Afiliate por los derechos de las y los trabajadores universitarios. Teléfono 560430. Dirección Emilio Civit 143. En Facebook, ADU La Pampa. Financiamiento educativo significa garantizar escuelas de doble jornada en todo el país, asegurar que todos los estudiantes tengan educación artística, educación física e informática, enseñanza de una segunda lengua, óptimos edificios escolares con sus recursos. Por esto y por todo lo que falta, pedimos una ley de financiamiento educativo. Exigimos la apertura de la paritaria nacional. UTELPA, en defensa de la escuela pública. En la CPE siguen las buenas noticias. Adherite a la factura digital y participá del sorteo de otro Smart TV Noblex de 50 pulgadas Full HD el día viernes 10 de agosto. Y si te bajás la app de la CPE, tenés doble chance. Aprovechá, adherite a la factura digital en cpe.com.ar, en las oficinas de Casa Central, Telecomunicaciones o el Centro Carlos Lorenzo, o comunicate al 388100. CPE, nuestra cooperativa. Nova Pizza. Bueno es lo que se comparte. Estamos en Irigoyen y 25 de Mayo, en el centro de Santa Rosa. Pedidos al 418585. Bueno es lo que se comparte. Nova Pizza. Para habilitar nuevas viviendas en Santa Rosa, Toay y General Pico, sumamos más de 5.000 metros de gasoducto. Si lo ves, es porque lo estamos haciendo. Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Gobierno de La Pampa. Para relajarte, donde quieras y cuando quieras, Victoria Spa. Masajes con piedras calientes, aromaterapia, masajes relajantes, sedantes. Vení a encontrar el equilibrio y la tranquilidad. Garibaldi 165, teléfono 2954-671105. Victoria Spa. Fin del espacio publicitario. Salieris, como chanchos en un bazar. Extraño a Jorge Raca, el gordo Raca, cuando lo escucho ahí diciendo como chanchos en un bazar. Sí, tiene que hacer radio, volvé Raca, vení, sí. Vení, acercate. O que nos vuelva a hacer algún así avance, separador, spot. Vos como es tu tradición, querés aprovecharte del tipo. Claro, yo quiero que venga él y se libere, claro. ¿Eh? Que liberate con nosotros, eso es lo que le estoy diciendo yo, nada más. Que traiga unas plantitas. Mirá, se llenó el estudio, Ay, se llenó. No tanto. Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Bien, acá estamos. ¿Qué vienen a hacer? ¿Lo tienen en claro o no? A tomar unos tragos. Empezaron bien. Un poquito de queso que había ahí, un choricito colorado. Bueno, son parte del grupo Andar. Ya estamos al aire, lo quiero decir, porque el negro compadre quiere esconder el buzo que lo viene usando toda la semana en distintos programas. Nos vimos dos veces en la semana y justo coincidí que no es que lo uso una semana. No fueron dos veces. ¿Fuiste a dar clases con ese buzo? Sí, sí. Más vale. Y bueno, ya los chicos se van a dar cuenta que esto es un sucio de mierda. Mirá, los chicos y yo tenemos nuestro... Lo que pasa ahí es como Las Vegas, en el curso, ¿no? Bien, no, me gusta. No, porque es un docente que tiene que hacer paro porque no le alcanza para comprarse otro bus. Claro. Bueno, no, como decía, acuérdense de los micrófonos. Todo lo que dicen sale al aire y puede ser usado en su contra. Estamos charlando con Marcelo González, Melissa Aymar y la... Y Ana Manera. Gracias. Que son parte del grupo Andar. Están celebrando 31 años. Y más allá de que vamos a hablar de lo que tienen previsto para estos días como celebración y parte de la actividad, vamos a hablar de todo un poco, si se animan y quieren. Por supuesto. De la historia. ¿Vos desde cuándo estás en Andar? El comienzo. Inicio, ¿no? Fundador. Fundador, socio. Ajá. Fundador. De los cuatro fundadores quedan dos y uno es Marcelo González. El amigo. Y Edith Gazzaniga. ¿La otra? ¿Y quiénes son los otros dos fundadores? O las otras José dos. José Jerónimo y, ajá, Viviana Grabowski. Ajá. O sea que vos fuiste uno de los que me gochó. Claro. Yo a él no lo sabía, pero... Sí, son los cuatro. Pero escuché, creo que era porque no sabías bailar. Claro. Por eso no te tomaba más. Está bien. Era integral en ese época. Era integral. Un examen integral. ¿Y la Colo y Melisa, desde cuándo están integradas al grupo? Yo desde el año 2000. Cuatro años, cinco. Ponele, no me acuerdo. Hace cuatro o cinco años. Sí. Ajá. Sí. 2014, ponele. Cuando volví de estudiar. Claro. Hoy comentábamos un poco cuando introducíamos que iban a estar acá que va a quedar feo, capaz que. Pero son como una marca registrada de la cultura, del trabajo artístico en La Pampa. El Grupo Andares es conocido en la provincia, tiene una trayectoria, más vale que un prestigio también. Y te pregunto a vos, sobre todo Marcelo, ¿cómo lo llevás y a qué crees que se debe eso? Porque tampoco es normal que un grupo pueda durar tanto tiempo. Sí, no es normal. No es normal para nada. A ver, sí, es el Grupo Andar es el grupo que más trayectoria tiene. Corro para acá. Ahí está fantástico. Es el grupo independiente de teatro más antiguo que hay en la provincia, dentro de la provincia de La Pampa. Y es complicado porque, sobre todo en los grupos grandes, por ahí hay distintos tipos de intereses en la gente cuando se acerca, desde el interés de, bueno, yo me acerco al teatro porque me dijeron que es tal cosa. Vos te acercás porque te lo recomendó tu médico para que fuera, no sé, como terapia. Y te encontrás de pronto con un grupo que hace autogestión en la mayoría de las cosas. Es trabajo, es disciplina. Y bueno, se convive con todo eso. Uh-huh. Podemos hacer un repasito, si quieren, brevemente autobiográfico. Empezalo vos, ¿quién te crees que sos? Sería nuestra pregunta que le hacemos siempre cuando los invitados son un individuo. Uh-huh. Pero contanos, ¿qué haces en el grupo y fuera del grupo? Y de a unos se cuentan a sí mismos. A ver, yo voy a contar lo que cuento generalmente siempre por ahí, o cuando me han hecho alguna entrevista y que hacen esta pregunta, o directamente por ahí me han dicho: ¿vos desde cuándo querías hacer teatro? Y yo cuento una anécdota de... tenía 5 años de edad. Fíjense lo que les voy a contar. Estaba primer nieto con mis abuelos en el campo y mi abuela por la noche leía fotonovelas. Uh-huh. Entonces yo me preguntaba, ¿qué eran eso? ¿Quiénes eran esas personas? Entonces me decían, son actores. Actores y actrices que hacen esto. Yo en esa época le decía, yo quiero hacer eso. Bueno, obviamente la fotonovela dejó de existir. Pero quería hacer algo que tuviera relación con el teatro. Y bueno, después de distintas cosas que fui desarrollando en la vida, y cuando está esta oportunidad de estudiar teatro en el taller de formación actoral acá en Santa Rosa, que está dependiente de la Municipalidad de Santa Rosa, ingreso ahí en un curso que éramos 80 inscriptos. Para primer año lo tuvieron que dividir en dos. Y de los 80 inscriptos que fuimos el primer día, a los 3 años quedamos 3. Uh-huh. Viviana Grabowski, Edith Gazzani y yo. Mira. ¿Y se recibieron? Sí. Porque sí. Fue la única experiencia que hubo, ¿no? De un municipal, de un taller de teatro título, con una formación. Con título y todo. Con una formación. En principio las clases las dictaba, bueno, en esa época cuando empezó el taller estaba Pedro Inardo y Guille Gassia. Ah, mirá. Y después ellos se fueron y llegó una docente de Buenos Aires que vino a dar una función acá con un espectáculo que venían en gira, Nani Fornis, esta mujer, y el taller estaba quedando, había quedado acéfalo, no me acuerdo cómo era. Presentó una propuesta de ella y a partir de ahí vino ella a terminar, digamos, lo que nosotros habían empezado. Y desde ahí nunca te fuiste del teatro, estuviste siempre, permanentemente. Siempre. Bien. Colo, ¿vos cómo te acercaste? Yo me acerqué al Grupo Andar por culpa de Melisa. Gracias, gracias. Gracias por la parte que me toca. Allá en La Plata, bueno, yo estudié educación física y allá empecé a hacer mi formación circense y me metí un poco con el clown y toda esa historia, y cuando vine acá no encontré eso. Y tenía esa parte un poco abandonada. Estuve así casi el primer año que estuve acá, estuve sin hacer. Y justo ellos estaban armando una función, una obra, Labyrinthus. Así que bueno, me convocaron. Dije, bueno, vamos a ver, teatro nunca hice. Vamos a ver qué pasa. Y bueno, y ahí me quedé en el grupo. Así. ¿Y Melissa? Bueno, yo me fui a estudiar a Buenos Aires la carrera de licenciatura en actuación en el IUNA. Ajá. Y me volví hace 5 años, hice el otro día, con la idea de hacer otra cosa. Yo estudié, además soy perito grafóloga y tuve la intención de venir a trabajar de eso. ¿Perito grafóloga sería que analiza la letra? Analizamos la personalidad a través del grafismo de la letra. O sea, si firma Juani, te das cuenta. No, ya sabemos. Bueno, no hace falta estudiar para eso. Ya me lo dijo Noemí Chocolán a mí. Qué bien, este chiste con el negro lo tenés. Qué bien. No, mirá la colita de la seta, mirá cómo se lo va para allá. Este. Bueno, así que perito grafóloga, sí. Y venías con la idea de eso, pero. Sí, porque allá en Buenos Aires no había podido hacer nada de teatro, salvo lo que fue la carrera y la obra de digamos, de graduación de la carrera. Entonces como que dije, si no lo hice allá, que está todo, acá menos. Sin embargo, acá me encontré con... Yo inicié teatro en el año 97 con Gustavo Rodríguez en el grupo Mala Junta. Ese fue mi primer acercamiento, también de casualidad. Y bueno, estudié los 4 años hasta que me fui a Buenos Aires a estudiar teatro. Cuando vuelvo, me vuelvo a contactar con Gustavo y Gustavo me convoca para... Él estaba haciendo en el grupo La Escalera, en Boca Cerrada, y me contacta para hacer la parte técnica. Mi formación en la técnica, tanto lumínica como sonora, era lo que había estudiado en el conservatorio. Pero bueno, aprendí, me enseñó mucho Mencho y después me enseñó mucho Loros. O sea, entre los dos me ayudaron muchísimo a aprender cosas que no sabía. Y bueno, estuve ahí. Y él mismo, Gustavo, me contacta con Edith porque Edith necesitaba una técnica para unos trabajos que estaban haciendo con Marcelo, que se llamaba Viva los Libros. Y bueno, y ahí empecé a hacer una girita con ellos y ahí empecé a trabajar con Andar. ¿Y haces específicamente esa tarea? No, yo actué en Labyrinthus. Después en Jardinería Humana estuve como técnica, hice el diseño de luces y la operación de luces y sonido. Y en la de Emma, sí, también hiciste en Aire de Familia. Hice un reemplazo en Jardinería en la Fiesta Nacional también, de como actriz. Y después en Aire de Familia también estoy como técnica. Y con la murga. Y con la murga también estoy como técnica. Melissa, cuando te volviste, eso que vos decías, bueno, me voy, hiciste teatro acá. Sí. Te entusiasmó tanto para estudiarlo en Buenos Aires. Sí. Hiciste la carrera. Sí. Allá no, no la encontraste, te volviste, ¿no? No pudiste laburar de eso o hacerlo. Sí. ¿Ya le había bajado la persiana del todo al teatro? Sí, casi. Sí. Había venido acá como, bueno, ya está enojada con el teatro. Sí, enojada con el teatro. Aparte había estado los 3 últimos años estudiando la carrera de grafología y como que el teatro allá... Allá es muy... tenés que tener un grupo de base. Yo lo intenté formar el grupo estando en el conservatorio. Si no quedás muy suelta. Si no quedás como muy sola. Y no, y allá lo que pasa también es que todos los chicos con los que yo cursé son... Uno es de, no sé... Son claro, exacto. Otro es de casero, ¿viste? Todo el conurbano, entonces para juntarnos a un lugar... Imposible. Y bueno, después empezó el tema de, bueno, hay que empezar a laburar, ya no tenés tantos horarios. Empecé a hacer casting de publicidad porque... El que tiene suerte allá, hace publicidad, gana plata, estás en el rubro actoral y después haces teatro independiente. Era como el ideal. Hacer lo que te gusta. Claro, exactamente. Pero no. La publicidad no, porque me dijeron que... Muy triste esto, pero... ¿Como Juani? Me dijeron que tenía una cara muy común, así que... No iba a poder... Así. Me dijeron, pero vos tenés una cara... Hay publicidades que se necesitan caras comunes. Se ve que las vieron. Te diría que las mayoría. Claro. Pero para quién comunique, cara. Claro. Igual nosotros en publicidad. Para la que le dijo. La que me lo dijo. ¿Qué es una cara común? ¿Qué es una cara común? ¿Común qué? ¿Común qué? Claro. ¿A quién le decís? ¿Cuántos son en el grupo? De 4, 20, 5. Momento 20. Sí, 20. ¿Y existe que son polifuncionales o por ahí les gusta más que cada cual se dedique a tareas específicas? Pienso en esto en desde la producción, lo que tiene que ver con incluso la difusión, la publicidad, la iluminación, o puede ocurrir que vayan rotando. No, algunos somos polifuncionales. Y otros no les interesa ser polifuncionales y se dedican a la actuación, digamos. O lo que es la técnica, por ejemplo. Sí, así, yo la parte técnica, chicos, no sé, yo por un enchufe. Claro, ¿ves? Por eso, pronto, está bien. Pero bueno, sí, más o menos tenemos, no tenemos específicas tareas así asignadas, vos esto, pero bueno. Sí, yo también a las personalidades se van dando las tareas. Yo aparte, no sé, yo tuve que hacer una vuelta para jardinería, no pude estar para hacer la técnica y le enseñé toda la técnica a ella. Y ella hizo, porque también confío en ella. Y después cuando, por ejemplo, cuando hice el reemplazo en jardinería, que hice el reemplazo de una actriz, tuvimos que llevar otra técnica y fue la novia de uno de los chicos y también se le enseñó la técnica a ella, que iba a viajar. Sí, yo creo que... Juan Pablo mencionó una cosa que es atípica, que es la cantidad de años que tienen. De hecho, seguramente hay gente que participa de Andar que es más joven que el grupo, ¿no? Sí. Muchos, les debe pasar. Sí. Y otra cuestión que... las chicas acá presentes. Estamos con la edad. Qué ganas de decirlo, tenía. Sí, la dejaste picando. Estoy escuchando atentamente. ¿Cuándo puedo decir eso? No, gracias. Y otra cuestión que no sé si es atípica o no, a mí me llama la atención, y les pregunto a ustedes, sobre todo a Marcelo, que es el que tiene por ahí todo la historia del grupo. Es un grupo que ha tenido un montón de disciplinas distintas dentro de lo que es el teatro. Sí. No se han quedado con el drama o con tal tipo de obra clásica. No. Han pasado por un montón de variedades que eso no sé si es tan común. No. Sí, variedades y estilos, digo, y no solamente teatro, sino murga. Clown, títeres. Creo que nosotros, los fundadores, siempre tuvimos la idea de no quedarnos siempre con lo mismo, ¿sí? Ir probando e inspeccionando todas las posibilidades que te puede dar el teatro. De pronto el primer espectáculo que hace el grupo Andar, de hecho es un libro de cuentos de una autora, Ruth Kaufman, se llamaba La ciudad de los magos, y a partir de ahí, de ese trabajo, que es un cuento simple de algo que ocurre en una ciudad entre dos magos que se hacen bromas y queda involucrado todo el pueblo. Bueno, después de eso, ¿qué hacemos? Y bueno, vamos a ver, vamos a probar trabajar con títeres. Y vamos, siempre se fueron buscando distintas alternativas. Y todas esas obras, ¿las filman? ¿Tienen posibilidad de verlas después y hacer un análisis sobre el laburo que hicieron? Sí. Hay registro, mucho registro. Te diría casi todo. Uh-huh. Más que análisis, es un archivo ya. Es un archivo. Claro, por eso. Sí. Es un archivo. Los videos están de ahí a que los veamos. Yo particularmente no me gusta verme. No. No sé. No, yo para verme tampoco. Como sucede eso. Como que una cosa es lo que sucede el teatro ahí vivo y en vivo, y después... Claro, de pronto sí, cambia. A ver, bueno, yo digo, tenemos eso como archivo para una muestra, no sé, como el año pasado. El año pasado con los 30 años. Con los 30 años que se pasó continuamente en el Medasur. Sí. Pero estuvo también acompañado de fotos, de los muñecos estaban, de muñecos, vestuario. De vestuario, todo lo que hemos usado a lo largo de 30 años. Mm. Pero, digamos, tienes razón la Colo, de pronto haces una función, la filmás, pero particularmente yo no la veo. Prefiero la charla con el director. El ida y vuelta con el director a ver, y con los compañeros, qué pasó en ese momento. ¿Cómo funcionó todo? Hoy por hoy se filman las funciones por las cuestiones de pedir subsidio, lo que fuera que siempre te piden. Querés vender la función a algún lado y te piden la carpeta con... En los festivales siempre te piden. Claro, con la filmación. Entonces, está bueno que una función que... siempre rogamos que sea la mejor función filmada, digamos, para tener un registro. Bien, es todo un tema el financiamiento seguro de un grupo de este tipo. Y supongo que más todavía en un momento como este. Pésimo. Terrible. No estaría bien. No sé qué más decir. No estaría existiendo. Ajá. Yo me voy a hacer cargo, me voy a adueñar de las palabras de nuestra compañera, de Edith, de Edith Alterina, sí. Cuando dice, es un milagro. Que sigan andando, digamos. Que sigamos andando. Andando, sea, ¿no? Andar. Bueno, cuando se hace una función y cuando terminás de armar un producto, es un milagro. Y hoy en día más que nunca. ¿Hubo en esta historia momentos que no, también supongo, que habrán sido mejores o no? Con respecto a los económicos. Sí, la cuestión del financiamiento o un papel del Estado, que a veces puede ser la plata, sí. Con un subsidio, o tener en cuenta. Al funcionamiento del instituto, sí, hubo mejores momentos. El año pasado ya estuvo complicado y este año... Complicadísimo. Sin más, nosotros el festival el año pasado pedimos un subsidio de evento que nos dio el instituto y este año no. Ni lo pidieron. No lo pedimos. Directamente no lo pedimos porque el que pedimos el año pasado nos demoró casi todo claro, el año. Sí. Y lo afrontamos nosotros igual los gastos, después bueno, se recupera. Pero este año sabemos que no se sabe si en algún momento se deposita el dinero. Y además que no hay respaldo nuestro tampoco para poder bancarlo como el año pasado. Es que como que estamos volviendo, yo digo, a la vieja usanza. Cuando el grupo Andar... Total. Se creó en el año 87, el Instituto Nacional de Teatro no existía. Claro. Entonces era carpetita en mano de lo que podíamos armar escrito en una máquina Olivetti, tampoco teníamos la compu. Claro. Tres o cuatro fotitos sacadas con una Kodak, pegadita con plasticola, carpetita y ya salía. Y estamos volviendo. ¿Y qué fue para ustedes la creación del Instituto Nacional del Teatro? Porque es una de las instituciones dentro de lo que es la cultura que más financiamiento le da a la gente que participa de la institución. ¿Le dio? Sí. Bueno, le dio. o le daba, por eso le daba. Sí, sí, sí. No, es muy importante. Sí. Hubo un cambio. Hubo un cambio. A partir del instituto nacieron, a ver... un montón de grupos de teatro se crearon en todo el país que antes no existían. A ver, nosotros fuimos la primera vez que participamos en un festival en Necochea, que hoy en día sigue el festival, en un momento fue internacional, en otro año iberoamericano, de teatro para niños, que se hace siempre en la semana de Reyes en enero, y los grupos independientes creo que éramos 4 de todo el país. Y después no, ya tenés. Y ese apoyo, ¿qué es? Subsidios para sonido, iluminación, para salas. Para todo, en determinado momento. Seminarios, talleres, podés tomar becas. Sí, bien completo. Compra de equipamiento también. Compra de equipamiento, tenés buen evento, que fue lo que sacamos el año pasado, producción de obra. Claro, sí. Asistencia técnica, también. Ahora se pagaron algunos para compra de sala. Ese estuvo muy bueno. Ah, claro, que salió hace poco. Bueno, sí, en realidad Peli, viene ¿no? medio atrasado, Peli. ¿No? Sí. Para mí el instituto sirvió para que se amplíe la comunidad. Claro, digamos, la comunidad artística. Tanto hay más festivales, porque podés tener un fondo para hacerlo. No, yo que estuve en el Santa Risa también recibíamos subsidios del instituto y podíamos afrontar gente que venía de todos lados para hacer el festival, más salas, poder capacitarte. Y te pregunto, a ver, uno se imagina lo que pasa cuando los recursos que el Estado distribuía hasta hace 3 años de una manera se distribuyen de otra. Me lo imagino en los ámbitos en que puedo ser más conocedor, si querés. ¿Qué pasa con el teatro cuando... Con ustedes pasa eso, pero digo, que como fenómeno de acá 5 años, ¿cuál va a ser la consecuencia de esto que está ocurriendo, que los grupos independientes no tienen financiamiento? Así como te digo, la consecuencia de que a nivel de medios de comunicación, las radios comunitarias o los pequeños canales de televisión de los pueblos dejen de recibir parecidos recursos, deriva necesariamente en que, bueno, se concentra la comunicación. Y van a subsistir los que puedan bancarse a sí mismos, los que puedan poner plata de su bolsillo para poder bancar una producción, vestuario, escenografía, o pagar, no sé, si querés traer a alguien de otro lado para que dé un seminario, una capacitación o lo que fuera, dar un taller. Van a subsistir los grupos y los actores que puedan bancar eso. Y cuando sí, piensan en ese tipo de grupos, actores, trato de imaginarme si son grupos industriales de mucho de mucha banca. No. Digo, no, ¿cuál no, es la realidad en el resto del país? Hoy también, por hoy, por lo menos lo que yo conozco de Santa Rosa, es que todos los grupos independientes que estamos, que por suerte somos muchos, ninguno vive de esto. Exclusivamente de esto, hacen un montón de cosas. Aún el que trabaja solo en la parte artística, como mi amiga, que ella se dedica al rubro artístico. Y todos en los diferentes grupos tenemos que poner algo de nuestro bolsillo. Mi humilde opinión es que el día de mañana, cuando directamente no podamos pedir un subsidio, hoy está difícil la parte administrativa, más allá de que te tardan 20 años en darte la plata, la parte administrativa es burocrática, es terrible, te agota, rendirla, que la consola que compraste tiene un botón menos, el papel durante todo un año, y así también es un filtro eso. Te estiran y te cansan. Sí, claro. Y por eso hace que ahora no pidamos. Claro. Por ejemplo. Porque no podemos terminar durante. Sí, totalmente. Te quita tiempo, energía. Entonces, me parece que eso, que por ahí no es que van a dejar de existir esos grupos, pero sí se van a empezar a elegir producciones con menos escenografía, con menos vestuario, se va a elegir otro tipo de teatro. Y claro, y con muchos años, para mí se va a ver un trayecto de cuando había producción, cuando había plata producción y cuando no había plata producción. Eso me parece. Como el trayecto de la humanidad, ¿viste? Cuando antes era una cosa, ahora es otra y así. No sé si se me explica. Sí. De todas maneras, yo creo que también, a ver, las chicas ustedes no me conocen, pero uno de los primeros grupos con los que nosotros hicimos contacto como Grupo Andar, y era uno de los 4 o 5 grupos que había en el país, ahora me trae a la memoria esto, la pregunta que hiciste y lo empezabas a charlar, era un grupo de Avellaneda, Los Calandracas, un grupo de clown, integrado por 5 personas. Eran laburantes como nosotros, un empleado público como era yo en su momento, un empleado de una tienda, no sé, distintas cosas. Ellos tuvieron claridad desde el comienzo que querían laburar de eso y vivir de eso. Entonces nos contaron un par de años después que nos conocimos, que nos volvíamos a encontrar y todo, que suponte, éramos nosotros 3. Melissa le decíamos, deja de laburar. Nosotros 2 por mes vamos a empezar a bancarte. Y empezamos a vender funciones. Al otro mes, deja de laburar vos. Y así se deja de laburar en otros laburos y trabajando. ¿Querés laburar? Vamos a laburar de esto y lograron laburar muy y bien vivir de eso. Claro, sí, sí. Y no estaba en instituto. Claro. Te digo. También pasa, es verdad lo que dice Meli, y también pasa por las ganas. Yo si deja de existir el instituto y como salimos con carpetita, y si tengo que salir otra vez a decirte, te vengo a dar una función acá, cambiámela en la vereda por publicidad, pasame una semana gratis para que venga la gente al teatro. Sí, sí. De todas maneras, eso que estás describiendo es una situación que pasan casi todos los artistas en La Pampa y supongo en otros lugares, ¿no? Artistas plásticos trabajan en el banco, empleado público o en otro laburo, los músicos, lo mismo, digo. Es muy difícil en algunos lugares vivir del arte. Ni siquiera en Buenos Aires es fácil. No, pensando en lo que decía Melissa, que estando ahí, ni siquiera ahí, porque hay un montón. Y todos van a probar, si no, tampoco ahí es fácil. complicado. No, de todos modos, lo que sí había una política de poner recursos en actividad independiente y en que y eso se extingue. Una pregunta central me parece sería, ¿para qué está ahora el Instituto del Teatro? Cri. Sí, es como que yo creo que está redefiniendo sus acciones. Que no saben ni... Me estoy inspirando. Están tratando de ubicarse todavía. Creo que está desorientado hasta el director del Instituto del Teatro. Claro. Porque no le da bola a nadie. Y tampoco le llegan fondos, entonces... Ya los compañeros nuestros que fueron a la fiesta nacional este año y los comentarios de la fiesta nacional que se hizo en Rosario. Uh-huh. Nosotros el año pasado fuimos a Mendoza. A Mendoza. Y ya comparando la fiesta, fue menos del 30% de lo que fue la de Mendoza. Entonces ahí te das cuenta. Y la fiesta fue mayormente subsidiada por Santa Fe. Por la provincia. ¿No? Claro, la provincia. Sí. Eso, no que trascendió, que lo bancó la provincia. Exacto. Y no la nación. Exacto. Estamos charlando con muchachos y muchachas del grupo Andar, que celebran sus 31 años. Vamos a escuchar una bonita página musical que nos convida Nina Yanes y después seguimos conversando. I don't know how. 106.1. Espacio Publicitario. Expo Tecno 2018, General Pico, La Pampa. 10, 11 y 12 de agosto. Una ciudad, toda la provincia. Expo Tecno 2018. Desde General Pico se está gestando el polo tecnológico para entrar en la vanguardia nacional. Empresas y organizaciones, concursos, conferencias, cafés temáticos y actividades culturales. Una organización urbana con muestras interactivas, creatividad, innovación y competitividad. Hay futuro. Ministerio de la Producción. Gobierno de la Pampa. UTEDIC defiende los intereses de los trabajadores de entidades deportivas y civiles. Se firmaron 28 convenios colectivos de trabajo y se crearon centros de capacitación y formación profesional. UTEDIC está con la familia. Centros vacacionales, centros recreativos y beneficios familiares al alcance de los trabajadores. UTEDIC, compromiso con los trabajadores. El Cafeto es más que un café. Es un buen lugar, un lindo momento. El Cafeto es un bar, un restaurante y un encuentro entre amigos. En El Cafeto desayunás, almorzás o cenás y haces tu pedido al 43 34 64. Minutas, lomitos, pastas, pizzas, bebidas, comidas elaboradas. Te esperamos en Pellegrini 327, Santa Rosa. El Cafeto, mucho más que un café. Les dejo una canción, chicas. La música del mundo está en La Cueva. Vinilos, cassettes, compactos. Visita La Cueva en Avenida España 198 en Santa Rosa, La Pampa. O hacenos tu pedido a nuestros correos electrónicos: discoslacueva@gmail.com, lacuevadiscos@gmail.com o a través de nuestro Face. La Cueva. Envíos a todo el país. También convertimos tu cassette o vinilo en CD o MP3. La Cueva, un espacio para la otra música. Otra música. A la hora de elegir alimentos, Autoservicio Nicol. Frutas, verduras y también pollería. Todas las semanas una oferta. Recibimos todas las tarjetas. En Toay, un solo lugar reúne tanta frescura. Autoservicio Nicol. Pedidos a domicilio al 2302 46 60 71. Autoservicio Nicol. En Toay, nada más fresco. Salón de Eventos Mirador de la Laguna. Exclusivo, elegante, equipado y moderno, con instalaciones dignas para comensales especiales, como vos. Organiza tu próximo evento en el salón más exclusivo de Santa Rosa, que con su excelente ubicación te brinda la mejor vista de la laguna. Mirador de la Laguna, Alto Laguirre, 2110. Teléfono 02954-1580-9057. Tu consulta no molesta. Búscanos en Facebook como Salón de Eventos Mirador de la Laguna. Fin del espacio publicitario. Salieris. Es lo que hay. There's a man going round taking names. Bueno, el caballo está no solo evocado. No solo llega a tiempo de bocado, sino que está de manco. Fuera de tono, de ritmo, nada que ver. De galope, fuera no, de galope. No es el caballo que ha sabido ser. No lo recorte, Juan Pablo. Ah, yo porque soy Noemí Chejolán, te echo al carajo. No tenía baile. Sí, tenía muy, te digo, pero a mí no mire, niño, mire niño corredizo, vaya a su casa. Coico. Vos, usted, el caballo y lo que sea. Le tomamos esa prueba, mirá, y no la sale. Pero, ah, vos te acordás bien, entonces. Vos te, ¿qué año sería? 89. Lo mataba. Bueno, estamos en Salir, es un cacho de cultura, charlando con gente del Grupo Andar. Está cumpliendo sus 31 años. Después pasamos el chivo de toda la actividad y todo de eso. Todas las actividades no Marcelo González, Melissa Aymar y la Colo Manera, que no quiere que le diga más Ana, así que gracias. Le voy a decir Ana Manera. Nos están contando. Marcelo, Recordate el momento del inicio del grupo. Y te invito a ver, viste que uno no se da cuenta en el momento de las cosas que están pasando y por ahí cuando si las refrescas le haces un análisis. ¿Tiene algo que ver que haya sido en el 87, por ejemplo, que todavía se respiraba así una primavera democrática? Sí, el 87, sí, estaba. No, pero a ver, nosotros hicimos los 3 años de taller, como les contaba hoy, y cuando terminamos, los 3 que terminamos, en una charla, viste, decir, bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Nos vamos a casa con el título? El taller que contabas de la municipalidad, claro, que arrancaron 80 y terminamos. Y ustedes tres con Edith y Viviana, ¿no? Viviana. Y no, yo tengo ganas de seguir, yo también. Bueno, como parte del taller funcionaba, porque no había un edificio, el taller funcionó en principio en la escuela 2, después en la escuela 180, determinadas clases en el Teatro Español, sobre todo cuando teníamos actuación, porque se usaba el escenario, ahí lo habíamos conocido a José Jerónimo, que era el técnico, ya estaba como técnico del teatro. Y charlando con él y todo, y bueno, vamos a armar un grupo. Bueno, armemos un grupo. Y siempre me acuerdo que llega una invitación de Bahía Blanca para tomar clases, un seminario, si mal no recuerdo, no está. Pero bueno, la cuestión era que venía Eugenio Barba. Con toda la bajada de niñas desde Europa, con toda la... Y van, Viviana y Eddie. Van para Bahía Blanca, pero nos teníamos que inscribir como grupo. Ajá. O sea que ahí. Y a su vez ya habíamos empezado a laburar en la primer puesta en lo que era la Ciudad de los Magos y no tenemos nombre. Y siempre me acuerdo que estábamos en la casa, Edith y José eran pareja y tenían la nena más grande que era chiquita. Y estábamos en el patio pintando los tachos, porque los primeros tachos de iluminación que usamos, nosotros no estaba en el instituto, no estaban toda la luminaria que podés llegar a tener a disposición hoy, eran los tarros aceite, pintarlos de negro, que no, Jerónimo que entendía, yo no entendía nada, me dice, pinta acá, bueno, yo pintaba. Claro. El técnico estaba ahí. ¿Por qué negro? No importa. El que entiende, esto sí. No ha cambiado con los tiempos. El que entiende, no pinta. No, él pintaba. Él pintaba también. Pero yo me decía, acá tenés que pintar, dame que yo punto. Ni pregunto, porque yo pinto. Y dos o tres días en el patio de la casa de ellos, y empezaba a tirar nombres, ¿no? Ni me acuerdo yo. ¿No te acordás ningún otro? ¿Alguno que bien ridículo? No. Y había ridículo, sí. Hasta que en un momento coincidimos los 4, que creo que dijimos, bueno, se supone que somos un grupo de teatro que vamos a hacer, vamos a andar. Y andar, y quedó andar. Quedó en el infinitivo. Y quedó. Un poquito contaron que algunos de ustedes hacen distintas funciones, ¿no? Un poco de técnica, producción, buscar el subsidio, actuar, que es por ahí lo central. Pero no sé si han contado cómo, me gustaría saber cómo se organizan como grupo, cómo toman las decisiones, cómo llevan adelante la gestión del grupo y de las distintas obras. Y no, a ver, van sucediendo las cosas. Así como hace un rato la Colo dijo, de pronto ya se sabe qué persona o por el carácter o esto. Yo sé que si necesito, suponte que... Un ejemplo, la Colo quiere hacer un monólogo y viene y me pregunta a mí, che, ¿no me dirigís? Porque yo alguna cosa de dirección he hecho, no dentro del grupo, pero no, sí. Entonces le digo, bueno, sí, te dirijo. Che, bueno, vamos a hacer la puesta en luz. ¿Y a quién le voy a preguntar? Y yo sé que Meli tiene idea. Y voy y le pregunto a ella. Y bueno, así se distribuyen los... Claro, no es que nos juntamos todos a debatir, bueno, que vamos a todos los 20 a debatir no. Qué vamos a hacer, sino que van surgiendo. No hay un día de producción. No, no. De pronto sí, qué sé yo, con Laberintos pasó que lo mismo que con, bueno, con Jardinería Humana y con Aire de Familia, que Eddie nos llamó para hacernos la propuesta porque ella estaba haciendo un taller. Claro. Y necesitaba mostrar algo para ese taller de dirección. Entonces surge esto de Laberintos, con lo que sucedió con esto del Service Trinitatis, y nos hace la propuesta: che, ¿te interesa que hacer esto? Sí, bárbaro. Y bueno, con Jardinería Humana lo mismo, y con Aire de Familia también pasó lo mismo, fue sumando, pero bueno, hay distintas cosas. Nació de un taller. Arte Urgente nació en un taller. Eso fue un taller que decidimos hacer porque necesitábamos gente en el grupo. Y bueno, hagamos un taller de 3 meses con el objetivo de hacer un espectáculo. Entonces, ahí estaba Mariana. Claro, está Mariana. Ahí está Mariana. Mariana Rosero. Eso que dijiste recién de necesitábamos gente. ¿Qué función tiene en el grupo andar la formación? De chicos, de sumar personas que les interese, y a ustedes formar actores o técnicos, productores, bueno, todo lo que, porque un poco terminan haciendo muchas funciones, ¿no? Y de hecho, mirá, yo hablo después de no cuento, digamos, de todo lo que se han dado hasta ahora. Un poco el grupo, yo hace un rato charlaba con ellas que hemos sido semilleros de algo, porque de hecho, bueno, está el Murgón Amalaya cumple 20 años este año. Fue la primer murga también dentro de la provincia, una murga de un grupo independiente de teatro, y de hecho uno de los chicos que se inició con nosotros dentro de la murga, bueno, continúa, pero a su vez ha ramificado, ha aprendido esta semilla y tiene otra murga más. Y otro de los chicos, uno de los que viene a dar espectáculos este fin de semana desde Buenos Aires, sí, para los 31 claro, años. Está viviendo acá, vive en Buenos Aires. En Buenos Aires, estudió teatro y bueno, pero las formaciones, a ver. Y se van sumando a veces cuando se hacen estos talleres. Este año no se hizo ninguno, pero cada tanto se hacen talleres y con plan de, bueno, de hacer una obra, y si no, pasa como en este caso pasó ella conmigo. Necesitamos alguien en Laberintos que, bueno, haga todos unos movimientos corporales y no sé qué, bueno, te vení. Y entonces de ahí ya me sumé yo. Y bueno, y después me quedé en el grupo y hice otras cosas. Este año se planteó mucho el tema de capacitarnos y de seguir como, porque estamos, nos sentimos como, no sé si estancados es la palabra, porque suena muy feo, pero como que bueno, hemos estado haciendo mucha producción y mucha cosa y estábamos descuidando el tema de las capacitaciones. Y con esta suerte que tuvimos, barra trabajo, que haber podido conocer gente de otras provincias, haber viajado en las fiestas nacionales y haber viajado a las provincias del norte, haber viajado al sur y haber entablado muchos vínculos con la gente del sur como Patagonia, nos permitió decir, conocer gente que decís, qué groso, hay que traerlo. Y bueno, estamos ahí siempre tratando de gestionar, pero todo esto es autogestión, hay que pagarlo, hay que traerlo, entonces eso también, nos gustaría traer alguien de afuera. Hoy por hoy, quien está capacitado, a mi opinión, para dar un taller es Eddie, que tiene años en esto, el negro, que también tiene mucha experiencia. ¿El negro? El negro, así. Marcelo. Ah, vos te dicen el negro. El negro. Se ve de lejos. Que está capacitado con formación, con experiencia para poder dar talleres a vos gente. Vos también, no. Meli. Y además otra cosa, el teatro, uno, si se queda, es bueno, un drama, una comedia, pero tiene 50.000 ramificaciones. Sí. Danza, teatro, clown, murga, callejero, que títeres, objetos. Es casi infinito también. Inacabable. Y sí, porque claro, esto decimos formar. Sí, te puedes formar en mil cosas porque constantemente está como siempre evolucionando. Sí, yo desde que estoy en el grupo, que estuve en 3 producciones, Laberintos, drama, art, más... cómico, ponele, y la murga. tres cosas totalmente distintas. Totalmente distintas. Y a propósito de la formación y demás, y lo pensaba hoy cuando contabas del inicio, ¿ustedes tenían en quién referenciarse, no digo en la provincia, pero en la región? ¿Un lugar donde mirar, vamos a hacer más o menos esto, o quién nos puede tirar una línea en ese momento? Porque hoy, así como Melissa dice, se puede, los tenemos dentro del grupo, claro. Pero qué sé yo, otros grupos también los mirará el grupo Andar, sabiendo que hay experiencia, hay gestión, hay permanencia y prestigio. En ese momento, ¿cómo? ¿O fue en el desierto lo que no, hicieron? No, fue en el desierto, porque escucha, teníamos 20 años. ¿Viste? Cuando no sabés, o sea, y creo que un poco por intuición, por encontrarnos en un par de festivales, ya te digo, como el de Necochea o otro en Buenos Aires, o que te encontrabas con los dos o tres que andábamos dando vueltas por el mundo, digamos, por el país, y que te entrabas a contar, ¿viste? Y bueno, vamos a seguir probando, vamos a seguir haciendo, ¿verdad? ¿Qué puede pasar? Creo que eso es las ganas, muchas ganas. Sí. Nosotros desde que esto, bueno, es mérito del INT también, desde que hablo, desde los 5 años que estoy yo, ha venido Adrián Canale, que es un director de Buenos Aires, y con el taller que él trajo salió Laberintus. Después vino Román Podolsky, que vino también a hacer un seminario de dirección. Uh-huh. Canale también hizo de dirección. Se está tramitando un seminario de clown con David Picotto, y se empezó desde el grupo, desde los que quieren empezar a hacer algo y a entrenar, porque eso es lo que veníamos como necesitados de entrenar. Se armó un grupo con Diego San Miguel, que no es del grupo Andar, pero también tiene mucha experiencia. Sí, eso comenzó como un grupo de lectura, que dijimos, bueno, vamos a juntarnos a leer obras de teatro o técnicas de teatro, y nos juntábamos todos los jueves a leer, y che, bueno, y ahora si movemos, y lo llamamos a Diego, y ahí estamos trabajando. ¿Pero Diego no participó en alguna obra de Andar? Sí. Sí, Diego estuvo en El deseo de la Petra Polanco. En Petra Polanco. Sí. En la Petra Polanco estuvo bien. Está bien. Y a su vez también hicimos un par de talleres. Me acuerdo de un taller que hicimos con una clown de Buenos Aires, Marina Barbera, y que tomamos ese taller Diego, Edith y yo. Ustedes que han andado mucho. Sí, que han andado muchísimo. ¿Cómo ven el teatro en Santa Rosa o en La Pampa frente también a otras provincias similares en tamaño, en historia, qué sé yo, la Patagonia, me imagino, ¿no? Lugares muy similares a nosotros. ¿Cómo es el teatro acá o la movida teatrera, si lo podemos decir así? No sé, yo que me fui, digamos, y volví, y estuve 13 años viviendo en otro lado, en La Plata. Para mí creció muchísimo, muchísimo. Y hay muchos grupos y hay muchas propuestas. Incluso en estos 4 años que volví, el primer año no había obras todos los fines de semana. Ahora hay el ATTP, hay viernes, sábado, domingo, funciones. Bueno, hay también de música, pero hay mucha producción. Me parece que se está moviendo y está creciendo. No sé cómo sí, ven mis compañeros. Coincido lo mismo. De todas maneras, siempre el eterno problema del público, ¿no? Claro, porque hablaban mucho de que está lleno de grupos. Y eso te iba a preguntar, ¿el público acompaña otro público o el público es medio endogámico? Y pasa con el público, viste, a ver, acá vos tenés la competencia de, bueno, ahora lo que es Netflix, todo lo que vos te quedás en tu casa para mirar en tele, Flor de la, ves la compu, la película, no. Entonces lo ves ahí. Y sí, si no, te viene todo lo comercial que te baja, que ha ocurrido y últimamente pasó, de hecho este pasó. Fin de semana. Ejemplo concreto, ¿cuál este fin de y semana? Yo estoy o el que viene. Y no, no, pero no, igual. No, el que no, no, el que este fin de semana que estuvo de Araceli González con Facundo Arana. Los Exacto. Puentes de Madison. ¿Estuvieron acá? Sí, estuvieron acá. Estoy. Claro. Pero hubo un festival también. Sí, claro, hubo un festival y en ese sentido un post de Matías Apeño que hace Tumacondo acá en Radio Kermés, que está muy bueno. Yo, la primera línea, refiriéndose a la obra, no me acuerdo específicamente. ¿Estuvo el domingo, la de los neuquinos? Te la perdiste, arranca el sí. post, ¿no? Como diciendo... Irma. La que cerró. Uno leía, no fue, claro. fue poca gente, para lo que uno entiende es un laburo y hay gente que está respetante su no momento del año, capaz. Aparte que hay un laburo, no sé. Sí, hay sí. mucha... plata invertida en un festival, en toda la logística y todo, y digo, que vaya poca gente, es un garrón. Y usted, por ejemplo, eso, que saben más que nosotros, nosotros podríamos decirlo por decirlo, pero ¿tiene que ver necesariamente con que hubo una obra teatral comercial de ese calibre? Mira, yo creo que en algunos casos sí, en otros no. Uh-huh. Yo. Porque he comprobado también... años atrás, también con esto, que viene lo comercial, y de pronto, y lo comercial que está todos los días en televisión encima. Uh-huh. No lo comercial como... Bueno, no sé si Araceli y el Arana, Facundo Arana. Están en televisión todos no los están días. Ninguno de los dos en televisión. Pero son re famosos. Pero son famosos. Me encanta, Marcelo, la cara de desprecio que pones cuando decís los apellidos. Bueno, pero pará, no, porque no me acuerdo sinceramente. Hace años atrás vino Calvo. Carlín Calvo, pero hace muchos años. Lo que quedaba de él. Y era, antes de con igual. Una mujer que también para su momento era conocida, que no sé quién es. No, Soledad, sinceramente no. Carolina Papaleo. No. Paola no, Cruz. Bettina Blum. Nada que ver. Y bueno, y de pronto, ese fin de semana, en la TTP, la TTP tuvo las 100 localidades. Ah, y ahí... Y Carlín Calvo, con la flaca esta, tuvo 10 personas. Bueno. No, igual en la TTP tiene. Entonces, yo creo que tiene que ver. La TTP tiene un público y también por ahí. La difusión. Tiene que haber una autocrítica a veces. Sí, ¿no? Y la autocrítica del laburo que vos estás haciendo y de qué le ofreces al público. No, y también intervengo. No, pero también tiene que ver en una cuestión. Si hablamos de la parte económica de la cuestión, también la difusión a veces cuesta. Cuesta una plata y cuesta un trabajo que es difícil de poder abarcar, si bien no hay tantos medios en la ciudad de Santa Rosa, pero sí para que tenga una periodicidad o decir, bueno, yo pago, por ejemplo, las obras... Que sea eficiente, tiene que pasar, por lo menos, en una radio o en tres radios, vos cambiar un par de radios y escuchar la noticia. Si la escuchaste en una sola radio... tenés que ser muy fanático de esa radio. Si la miraste en un diario, tenés que ser muy fanático de ese diario y no mirar el otro. Hay una inversión de tiempo y dinero que a veces no está programado dentro de las producciones. No, claro, te lo dice un periodista. En general se ha creído mucho tiempo que eso, bueno, lo hacemos un poco entre todos y se van a enterar. Claro. Y el boca a boca también. Pero es un trabajo de a mí me pasa que es un trabajo. No quiero decir que es una ciencia, pero es un trabajo que dentro de la diagramación de una producción tiene que tener una parte importantísima y a veces yo también quiero creer que es un poco esto del no digo amateurismo porque no es amateurismo, pero la posibilidad de vos tener destinado el tiempo, la fuerza y el dinero para hacer esa parte de la producción. Sí. Pero también tenés esto, el público para ver, tenés público que ve todo. Hay público que le interesa ver determinadas cosas y nos ha pasado a nosotros mismos como grupo. Sí. No es que, a ver, cuando yo hablo depende de lo que vos le ofrecés a la gente, pero dentro del mismo grupo y los espectáculos nuestros. Laberinto y... Grosa obra. Grosísima. Pero la fue rápida. Pero nos cuesta llevar a la gente. Nos pero cuesta un llevar. Poco... Y se ha presentado el Murgón en un mes. Todos los fines de semana con la sala llena. Claro. Un poco es más difícil, ¿no? Sí, un poco lo dijo Melissa. Ahora yo me fui 4 años, volví y hay obras todos los fines de semana. Lo dijo. Entonces eso también, al tener tanta variedad, ya antes como había una obra cada tanto, bueno, aprovechabas y iban todos los que más o menos les podía interesar. Iban. Sí. Y ahora es como que te relaja un poco. Bueno, si no, si me pierdo esta, total, la semana que viene habrá otra. Y en lo que decía Juan y de la difusión, también no sé si es un prejuicio lo que voy a decir. Me parece que en algún punto se cuelgan mucho en esto de las redes sociales. Y si no estás vos en eso, las redes sociales, no te enterás un montón de cosas. Antes había otro tipo de canales, me parece, había más. Y ahora parece que todo se concentra demasiado ahí. Si vos no estás ahí o muy... Y además, como me imagino que todos deben ver las redes sociales de distinta manera, pero muy rápido, porque hay mucha data. No hay que dejar solamente en las redes sociales la publicidad de teatro. Nosotros, me acuerdo, hay que darle a todo. Voy a contar... Yo soy anecdótico. Acá la gente leía mucho el diario. El diario La Arena, o sea... Claro. Estoy sacando propaganda, pero... la gente... no sé, mis viejos, ponele. Mis viejos miran el diario. Mi vieja no tiene fe, no sabe lo que es una computadora. Pobre mami, se me está escuchando, pero... Mándale un saludo. Mamá, saludo. Te quiero mucho. Por suerte no sabe lo que es una computadora. Claro. No tiene Facebook, no sabe. Entonces nunca se va a enterar. Y mi vieja le gusta ir al teatro. Pero hasta los que lo tienen reciben tanta información que resbala en algún punto mucho eso. Eso vale lo que esto vale. Es anecdótico, chicos. En una época que no existía TTP, no existía nada. No existía ni Facebook ni Twitter, más vale. Solo el teatro español. Lo único que existía y la Olivetti con la que hicieron. Escuchen. Teatro español... Gigante. Y cine monumental. ¡Oh, gigante! Vacaciones de invierno. Cine monumental, Pocahontas. Histórico. Y cobraban en ese momento un peso en la entrada. Un dólar. Como el casino ahora. Claro, Grupo Andar, teatro español. Salíamos, teníamos función los domingos, no me acuerdo, pero en vacaciones. Viernes, domingo. ¿El monumental es que estaba al lado del español? Claro. Pegadito. Sí, sí. Salíamos en la traffic a dar una vuelta con un muñeco apareciendo por la ventana de atrás. A invitar. Éramos a invitar tan por los barrios volantes y nos bajábamos como los clowns. Eddie y yo repartíamos volantes. Y le ganamos a Pocahontas. Y cobrando, ponele, si el monumental cobraba uno... Cinco pesos, tres pesos, claro. A mayor valor le ganamos a Pocahontas. Toma, Pocahontas. Yo le ganaba a Disney. Está buenísimo. Ah, vale. Pocahontas. Pero bueno, LTA. LTA. Pocahontas. Pero es eso, es la difusión. Es trabajar difusión. Eso. Para mí, a este festival que hablábamos, le faltó difusión. Bueno, un disquito más, una musiquita más, y cerramos la charla con el grupo Andar. Del mar, la sed, después del agua, la sal, después de todo, tal vez, lloré con lágrimas, mi atuendo. Después del hambre que ves, siempre los mismos dos y él, la rueda gira, la ves, y con total naturalidad dicen. We'll be right back. total naturalidad. Dicen que es natural. Kermés 106.1 Nuestro lugar en el mundo. 106.1 Radio Kermés. Salieris, no copiamos, admiramos. Bien. Hacelo bien en vez de no hacerlo. Qué cansado. Venía hoy corredizo. Se mancó, pero viene desastre. Con una pata menos. Son las 12 menos cuarto. No, madre. ¿Cómo se mancó eso? Pero este, tiene el vaso adoriado. Cada vez peor. El Juan y es de ese barrio del pobre caballito, están todo el día. Ustedes no saben lo que es un caballo, me acabo el de dar cuenta. El negro, compadre, no va a saber. No, él los usa, no sabe lo que son. Son dos cosas distintas, Juan Pablo. Los terratenientes no saben qué son los caballos, los usan. Y vos los tratás de objeto, lo que son. ¿Cómo lo que son? Pobre. Son objetos hermosos. Pobre corralero. Estamos charlando con la Colo Manera, con Marcelo González, con Melissa Aymar. Edith Gazzaniga no vino, pero de alguna manera está conversando con nosotros. Sentimos. ¿Está escuchando? ¿Mandó un audio? Andando en este lugar. No mandó nada. No sabemos porque estamos como medio incomunicados. Estaba en un coso, estaba en un ensayo. Ah, hasta en ensayo. Hasta las 12 de la noche. Qué sacrificado. Eso es una mentira. Los artistas somos de la noche más bien. Somos más, más nocturnos. No, habla por vos, ¿eh? Claro, yo no. Ya está pidiendo la conozco. Y no hables por mí. Claro, no hables por mí porque yo artista no soy. ¿Y qué? Nada, me muy pide lo de la noche. Ensayan, ¿quién me lo pide? Pero a ver, muy pocas cosas se ensayan durante el día. Y porque claro. Colaboramos. Sí, sí. Yo cuando estuve en el conservatorio, cuando me en los primeros años que iba a la mañana a cursar, me dormía mirando las escenas, pero roncaba. Mi profesor. O sea, el teatro se estudia a la mañana. Y depende, ya cursé a la mañana y a la tarde. Y en ambas me quedé por ahí. Ahí está el primer... Claro. Por eso. No funcionó, sino que, claro. Bueno, a la mañana. Vamos a contar las actividades, o van a contar las actividades que tienen previstas a partir de este viernes. Pueden leer y tenemos machete todas, acá también. No estudié, pero bueno, para. No, yo sin ver. No es para vos. ¿No leemos esto? Léelo. Festival 30. ¿No se van a leer toda esa gacetilla de 4.000 caracteres hablando de difundir y comunicar? Me dijeron que tengo muy buena voz de locutora. No. Sí, pero muy bien. Sean no, a ver ustedes que son locutores. Yo te voy a decir los talleres que vos vas a decir. Vos, Juan. Vos hiciste Juan. No, pero yo no aprobé. Bueno, me ganó el mono. ¿Tiene un carnet de locutor? El único de acá que quiso ser locutor es Juani, lo bochó Noemí Chocolá en Radio Nacional. Luchelli. Lo que podemos hacer ahora... Bueno, va. No, lo que podemos hacer es darle una segunda oportunidad a Juani. Porque ahora ya estuvo actuando en el... No, videoclip de ya no lee bien. Es que lo voy a No, no, pará. Le voy a decir una cosa. Tremenda actuación. A esta chiquizuela le voy a decir una cosa. Yo gané dos festivales de teatro. Yo no quiero decir nada porque. Oh. No querías, pero lo decís. No, pero lo estoy diciendo. Porque me están ninguneando esta piba. Entonces digo, yo gané dos festivales. No, te estamos aceptando ahora. Peleado, Juan. Juan solo lo ganó. Yo solito, así. Te lo digo, listo. Vamos, en serio. Vamos. El viernes de 8 de la noche a 11 de la noche, me dijeron. Sí, arranca el taller de Andrés Molina, que es de entrenamiento físico y contact improvisación. Que va a ser el viernes de 20 a 23. ¿Eso qué sería? No, se mueven, se tocan. Tendríamos que haber empezado antes, me parece, esta promoción. Claro. ¿Por qué le ponen contact y no, por ejemplo, tocamiento? Sobat improvisation. Touching. Está bien. Pero sí, son todas esas cosas que... No importa, Juan Pablo, ya está. Espalda con espalda, claro, así que sí. Claro, movimientos. Contacto. Cachete con cachete. Cachete con cachete. Tu cola me suena. Porque contact es, claro, pegarse al otro, ¿no? Exacto. Sí. Y ahí hubo una modificación en el taller que va a ser el viernes de 20 a 23, como dijiste, y el domingo. No el sábado. No el sábado. Bien, el sábado, okay. Y el domingo de 15 a 18, porque el sábado... Domingo de 15 a 18... A ese no voy a ir. Sí. Pero anda el viernes y te contacteás un rato. Ahí, claro. Porque, bueno, una cuestión de armado, logística. No. Te tenés que recuperar del contacto. Claro, sí. O sea, quedás un shock. Claro. Entonces, claro. Repitamos otra vez el día y la hora porque ya se olvidó todo el mundo. Conozco gente que se ha quedado pegada 24 horas, entonces está muy bien hasta que se despegan. Bueno, sí. De hecho, a mí me dijeron... Se consigue novio, novia... Me decían novies. Calcomanía. Mucho tiempo me dije... Ahí tenés que, así tenés que promocionar. Se consigue novio, novio, novies... Es probable. Ah, es un taller también para hacer en esta época del año, ¿no? Claro. Invierno, sí. Muy bien. En verano ya. Con cuidado en las comidas. ¿Qué más? Sol el Leo. ¿Qué más? Bueno, viernes de 20 a 23 y domingo de 15 a 18. Listo. Y el otro taller que va a estar dentro de los 31 años de andar es sí. El de Gastón Santos, que es de actuación. ¿No era que te lo sabía? Sí, me lo recé. Ah. Y es el sábado en dos horarios, de 10 a 13. El sábado 11. El sábado 11, sí, de 10 a 13 y de 15 a 18. Eso es el sábado ya de la semana que viene, de que se llama Del juego a la ficción. Te lo dice todo. Una consulta pequeña. ¿Son libres? ¿Hay que anotarse? ¿Hay que pagar? ¿Cómo viene la mano? Hay que anotarse al 1540-2025. 1540. Fácil. 2025. Muy fácil. Sí. 1540, 2025. Bueno, terminados los datos del. Los talleres tienen un costo de 600 pesos. Muy económicos. Y si haces los dos talleres, promo, total, 1000 pesitos los dos talleres. Bien, ¿en quién están pensando para hacer estos talleres? El de Andrés Molina es destinado a todo público, pero orientado también a bailarines y actores. Ajá. Uh-huh. Y en el de Gastón Santos hay que tener una más específico, experiencia está bien. Previa en actuación. Así que Juan y vos ya tuviste la experiencia, podés ir. Gracias. El sábado 11 de 10 a 13, de 15 a 18 y el domingo 12 de 16 a 19. Exacto. Muy bien. Importante dato, esto se realizará en Recrearte, Centro Cultural y Recreativo. Aquí. No más, en la ciudad de Toay. Boulevard Brown y Tucumán de Toay. Exacto. Para que todo el mundo vaya de paso y conozca ese hermoso espacio. Está bien. Y del fin de semana se vienen para Toay, vienen paseando, que está lindo. Sí. La esquina del arte en Toay. Hay otros ruidos, otro aire. Exacto. Vengan. ¿Y las funciones, amiga? Espectáculos como parte de los festejos por los 31 años del Grupo Andar. Función. La función de adentro. Se hace en la sala ATTP, en la calle José Luro y Bolivia, el sábado 3 de agosto, 21 horas. Sábado 4 y domingo 5. ¿Por qué dice sábado 3 acá? Porque lo está mal redactado, no importa. Qué feo. Sábado 4 y domingo 5. Sábado a las 9 de la noche. Ya me arruinaron. Sí. Y el domingo a las 20:30 horas. Claro, el sábado a las 9 y el domingo a las 8:30 de este fin de semana. Adentro en la ATTP de José Luro y Bolivia. A Trodel le hubiera puesto yo. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto adentro? Es una obra de danza-teatro donde actúa Andrés Molina, que él es pampeano estudiando y recibido allá en Buenos Aires, que es también el que va a dar el taller de Contact. Y bueno, la idea del festival es esta, que artistas pampeanos que residen en otras provincias y sigan dedicándose al arte puedan venir y mostrar lo que están haciendo en este momento afuera. ¿Para cuándo el taller de Silvio y Gastón Lang? Hay uno de... Bueno, teatro bizarro. No, discúlpenme. Para que nos queda una parte. Para que nos falte la otra función. Ah, perdón. Para que nos falta machetear la otra. Es como si hubiera reaparecido el caballito. ¿No? Pero esa llena, esa va a estar llena. Pasó un ángel, nos quedamos era mudos. Un cíclope era. Cerca de la medianoche, Juan se transforma. Gastón, Silvio y Noemí Chejolang. Chejolang. Que es la mamá, ¿no? ¿No es Noemí Chejolang? Pero podría ser. ¡Vamos, que entró! ¡Vamos, que entró! Ahí va. ¡Adentro! Volvamos. Después del adentro que va a ser este fin de semana, para el próximo fin de semana, el viernes, ¿qué está previsto? Viernes 10, vivir en lo gris. Vivir en lo gris, que es la función de Gastón Santos, que él sí fue integrante del grupo Andar, estuvo en la murga, lo que contó antes Marcelo. Y va a ser el viernes 10 a las 21 horas en la sala ATTP. También las reservas al 1540-2025. Es muy fácil el teléfono. Bien, consiguieron ese teléfono. Es el mío. Mirá, qué bien. Y finalmente, este es el lugar donde vamos a comprometer nuestra asistencia. Esto se cierra el sábado con... ¡La Peña Teatral! Ahí vamos a tener... bailongo, actuación, empanada, cervecita, vino, fernet. Sí, sí, ahí despedimos el evento con Tuti. Sí. Panchos, venta de eso es también en Recrearte, ¿no? Es en Recrearte, Centro Cultural y Recreativo, la esquina del arte en Toay. Boulevard Brown y Tucumán. Ya quedó. Quedó. Llegaron las locutoras. Ahí está, ahora. Tiene razón, teníamos el locutor. ¿Vos viste? Sí. Bueno, muy bien, listo. Está pasada. Pasamos la actividad. ¿Se habrá entendido algo? Además, en la semana, por supuesto, que se pueden comunicar. Háganlo ustedes si quieren directamente. Llamen al 381111, que es nuestro teléfono por las mañanas, en los informativos periodísticos. Al 381111. Y cuentan más, nada, en serio, para que se arrime gente. Para reforzar, porque no se entendió muy bien. Les tiro por la cabeza con un tema que me quedó del bloque anterior. A ver. Funcionamiento de grupos. Dos cuestiones que están dando vueltas ahí, que son necesarias, imprescindibles, bienvenidas, que generan ruidos y conflictos en el mejor sentido de la palabra. Juventud y género. A ver, ¿hay una idea de trasvasamiento generacional en Andar? Pareciera que sí, porque bueno, llevan bastante y uno ve un hombre grande... y gente chica más joven, chicas chiquitas. Y la cuestión de género, ¿cómo impacta? Si se discute, se debate, ¿forma parte de los intereses? Sí, el grupo tiene obras con perspectiva de género, que son Teatro para mirar, mirarse y mirarnos. Aquí estoy, soy Ana. Y Aquí estoy, soy Ana. Y Cacho es la vida de Amelia. Adolescexo. Y bueno, las actrices que estamos dentro del grupo formamos parte del colectivo de actrices pampeanas a favor de la despenalización del aborto. Así que tenemos una participación ahí, algo bastante activo. Hay un montón de funciones hoy en día de Cachos de la vida de Amelia y de Aquí estoy, soy Ana, en colegios. Después de esas funciones siempre se hace un taller donde se reflexiona sobre la obra y sobre problemáticas. Porque es importante decir esto también, que parte del grupo Andar es Mary Gambulli, que es psicóloga. Y ella está trabajando en los trabajos que nombró recién la Colo. Y que se usan como disparadores. Claro, se usan como disparadores para abordar ciertos temas. Y bueno, y además... ¿Y Mary que es parte del grupo o se Mary integra para es parte para del grupo. No, Mary es parte del grupo. Sí. ¿Cómo es la experiencia en los colegios? Porque en vez de ir el público a una sala, tradicional o no, son ustedes los que van muchas veces a los colegios. Están muy muy orientados. ¿Qué experiencia han tenido? Para mí es muy positiva, muy buena, porque, a ver, de hecho el pibe lo recibe bien al trabajo, ¿no? Sea cual sea. A mí me ha tocado es un disparador, a mí me ha tocado trabajar... desde la técnica del clown con Adolescexo y otro espectáculo también que tiene que ver con la cuestión de igualdad, de género y todo. Y se recibe muy bien y después los talleres te das cuenta que dan resultados. Sí. Sucede todo tipo de cosas, desde confesiones, desde pedidos de ayuda, y bueno, nada, está muy, muy bueno, porque genera algo de verdad, de verdad. Muy bien, bueno, les agradecemos que hayan estado, venido, charlado, con buena onda y ganas. Los esperamos el fin de semana, vengan. Para que vayan charle. En la peña, ¿no? No, en la esquina del arte, aquí en Toay. En el arte. Sí. Vayan al teatro, las funciones vienen de Buenos Aires, son cosas que no saben. Las funciones que no dijimos, perdón, algo re importante, son a la gorra. Ah, sí, está los bien. Talleres es lo único que tiene un arancel, pero las funciones son a la gorra. Y la entrada a la peña también es gratuita. Exactamente. La entrada a la peña también es gratuita. Así que ahí esperamos a todo el mundo. Muy bien. Vayan, bueno, bien. Agradecemos de vuelta. Y si quieren agregar algo más de lo que sea. Algo que contar y no salió. Una cuestión que tiene que ver con el grupo que no se conversó. Lo que fuera. Aclarar, ratificar, rectificar, agradecer o lo que venga. Más allá del... No, las inscripciones a los talleres, yo del evento, las inscripciones a los talleres siguen abiertas. Grupo Andar, Teatro La Pampa es el Facebook. El teléfono que ya lo dijimos varias veces, 1540-2025. Y bueno, nada, y estamos bien. El 1540-2025. Sí. ¿Y por qué es 40, después la mitad, 20, y el 25, que claro, la gallina? En medio. La gallina. Y nada, y el grupo está andando. Estamos ahí en producciones, seguimos ensayando y estamos por próximos. Y ahorita de festejar los 31 años. Sí, exacto. Intentando seguir adelante con el teatro a pesar de las todo. Cosas que están pasando y todo eso. Tratamos de seguir adelante y pensar también en la gente y en el público y para que se pueda seguir haciendo arte. Muy bien. A pesar de que nos ayuden. Gracias de vuelta. Y sepan gracias. Que en Radio Kermés tienen más vale que un aliado o una gracias. Aliada, como corresponde decir. Para todo este tipo de actividades que sean independientes y que con esta mirada del mundo. Gracias bueno. por la invitación. Gracias. Muchas gracias. De Pián, caballito, compadre, nos vamos. Yo me voy jinteándolo. No, no, para. El caballito para, de Pián. Para, me voy enseñando. No, para, que es fuerte. No, bueno. No, disculpame. No, a mí no me va a ir. A mí, caballito, yo te lo doy. Que el tipo me dijo que yo no sabía de caballo. Yo le voy a demostrar sin espuela. Tipo que. Dos cosas. No, nada. Déjalo, vos dejate montar un ratito. Dejate montar vos, boludo. Dejate montar un ratito. Esto no es lo que te faltó cuando fuiste a lo de Nemí y Chejolang. No llegué, no me dejó entrar, Juan Pablo. Pero ¿por qué? Porque no te dejaste montar. La bueno. cara, la cara del que se ha dejado montar asoma ante la primera mirada de la danzarina prestigiosa y de trayectoria entrada. Me está convenciendo. Dejate, dale. Me está convenciendo con los de danzarina, me gustó. Danzarina, bueno, ¿viste? ¿Viste? Siempre hay un roto para un descosido. Nos vamos. Esto fue salir, es un cacho de cultura. Cierra Nina Yanes con la música que le gusta o que nos gusta a nosotros o que le gusta a ustedes. Andá a saber. ¿Nos gustó? Robert's got a quick game. Looking around the room, he won't tell you his plan. He's got a rolled cigarette. Hanging out his mouth, he's a cowboy kid. Yeah, he found a six-shooter gun in his dad's closet with a box of fun things. I don't even know what. He's coming for you, yeah, he's coming for you. All the other kids with the pump. And it's back to nice. I waited to